respecto a esto no tenemos ninguna información desde el área de epidemiología. Sin embargo, para que la gente sepa, varicela tiene un comportamiento durante el año, en época en los que hay brotes epidémicos, que eso uno lo constata porque hay una alta deserción en las escuelas, en los jardines y demás, y épocas en las que hay fenómeno ondulante que tranquiliza y después acude a hacer pico dos o tres veces el año. Coincide con época de temperatura templada, en los que el frío no aparece. Con el frío, evidentemente, disminuye la circulación viral del tipo de virus. Así que, bueno, en este momento no ha habido un aumento de casos registrados, por lo que uno puede conversar con colegas en consultorios privados y dentro del hospital. Bueno, no hay que alarmarse, entonces, lo que decía el doctor Escrivá. Lo que sucede en 6 provincias en el país no pasa y no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestra provincia, porque estamos con una temperatura fría donde no es habitual la varicela. Eso por un lado, Marta y Sergio. Sí. Por otro lado, usted sabe que estamos llegando a Plaza 25 de Mayo y en la catedral está un grupo de becados encadenados. A ver, vamos a dialogar. ¿Qué tal para Radio Nacional? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ya estamos por el tema de la beca nosotros. Estamos cobrando 300 pesos y cree que con 300 vamos a vivir. No se puede vivir realmente con la miseria que estamos viviendo. No sé si el gobernador no tiene corazón, no toma conciencia de la realidad que está viviendo la gente. ¿Becados de dónde son ustedes? De educación somos. De educación. Quiero que cambie la situación. Aparte aquí están todos otros chicos que son de medio ambiente también. ¿Fueron despedidos ustedes? Porque 13 personas. ¿Por qué? Por unas fotos que fueron subidas, pero no nos involucra en nada. Era pecado también, subsidiado. Lo más pasa es que cuando usted se manifiesta algo, a ellos parece que le cae mal. Y no le cae mal en lo que no piensan, en la realidad que están viviendo. ¿En qué área trabajan ustedes? En educación. En educación, pero ¿cuál es el trabajo que hacen? De ordenanza. Hay de distintas categorías, personas subgenerales, preceptores, administrativos. ¿Cuántos son? Y en total somos unos 500 y algo, pero en toda la provincia. Bien, y van a permanecer, están encadenados sobre la calle. Vamos a contar una experiencia. Estuvimos la semana pasada en el espacio 73. Él nos dijo, ¿sabes qué nos dijo? No se dejen engañar. Eso dijo el gobernador, porque eso se está manifestando. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Tenemos encarpetado la presentación de audiencia. Formal, escrita, carta, documento, manifestaciones, nunca. Habían dejado 100 pesos de aumento que no iban a dar. Diego Allán dice que para el mes que viene, dice él. Pero usted está con un niño, se va a quedar también con él. Exactamente, voy a quedarme acá, porque no puede ser que estemos pasando estas necesidades así. Bueno, hace 6 años que tenemos la beca laboral y cobramos 300 pesos. 300 pesos. Hacemos trabajo de una planta permanente, leche, lavado de baño, todo. Muchas gracias. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? No hay horario. Tenemos un amplio conocimiento de gente de PIL que tiene menos antigüedad que nosotros y han sido reconocidos como personal de... Bueno, ahora los PIL están diciendo que le van a sacar los 800 pesos que le da la nación. Están sacando todo, no sé, que la gente tiene que tomar conciencia. Cambiar este gobierno, cambiar esto, porque si no, no vamos a ningún lado. La situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, las personas encadenadas, Sergio, Marta, aquí en la catedral, hay una de ellas que tiene a su niño también encadenado a la par, así que bueno, con el frío que está haciendo. Así que están esperando a ellos, están también siendo acompañados por Carlos Laciar y Rafaelio de Leonardo y de la CTA. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Mientras tanto, el reclamo está hecho y ellos, reitero, están encadenados a las rejas de la catedral. ¿De cuántas personas estamos hablando, Erika? Estamos hablando, que están encadenadas unas 6-7 personas y el resto los acompaña alrededor. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces inmediatamente cuando haya novedades, ¿no? ¿Podés quedar en privado? Muy bien. Un abrazo, Erika. Hasta luego. Bueno, ya estamos por el tema de la beca nosotros. Estamos cobrando 300 pesos y cree que con 300 vamos a vivir. No se puede vivir realmente con la miseria que estamos viviendo. Bueno, situación que viven, ¿no? Estos jóvenes, estas familias, ¿no? Por las becas laborales y que están allí haciendo este planteamiento, ¿no? Allí encadenados en la catedral junto a integrantes de la CTA, ¿no? Ahí está Rogelio de Leonardo y también está Carlos Laciar, quienes los están acompañando, lógicamente, en este reclamo, ¿no? Como decía el señor, 300 pesos, que lógicamente... Claro. Lo que pasa es que es un momento bastante duro este, ¿no? Porque más allá de los aumentos otorgados por el gobierno de la provincia, bueno, dijeron que aumento ya no va a haber más. Lo que pasa es que también, bueno, es como que la gente aprovecha todo. Vos te das cuenta, Sergio, que en estos últimos días, muy cerca de cuando se van a producir las elecciones, es como que todo el mundo salió a tratar, bueno, de acomodarse bien en el trabajo, es decir, de pasar de un contrato a una planta por lo menos transitoria, de acomodar un poco el tema de los planes. Ojalá que la gente pueda conseguir algo, pero está mucho más que seguro que con 300 pesos no se puede vivir. No se puede vivir realmente. Lógicamente, ¿no? Más una familia, menos. Pero claro, ¿dónde están aquellos representantes? ¿Por qué no se unen con tiempo, digo yo? Pero se unen en realidad, no que sean dos o tres que salen a manifestarse, porque yo creo aparte, que... escuchaba ahí la señora hace 3 años. Hace 3 años.